96 canciones. 86. Kitchen and I'm in a better room. I don't need a lift, they say I'm jumping through hoops. Position se llama esta canción y es nuestra posición número 85 en nuestro conteo de las 96 de la X. Eso es lo que ustedes están escuchando, nuestro gran resumen del año con las canciones más destacadas en nuestra estación y en buena parte del mundo. Ariana Grande, y un genial año para Ariana Grande, que creo que cerró de la mejor forma con esta producción, liderando buenas posiciones en Billboard. Sí, y aparte de eso, pues que el amor llega a ella con una propuesta matrimonial que llega y que, bueno, cierra con broche de oro este 2020. Son las 10 de la mañana, 8 minutos. Estamos en nuestra segunda hora. Completamos nuestra segunda hora de nuestro conteo de las 96. Y precisamente estamos en una presentación de Café Águila Roja. Ya solamente, ¿sabe cuánto falta para que se acabe? ¿Cuánto? Escúcheme esto. En Colombia son las 10, faltan 14 horas para el año nuevo. Águila Roja, tomémonos un tinto. Café Águila Roja, seamos amigos. Café Águila Roja. 14 horas nomás. Dios mío bendito, qué nervios. Bueno, son las 10 de la mañana, 9 minutos. Estamos en la hora de las 10. Estamos en nuestra segunda hora de las 96 de la X. Y queremos que ustedes sigan reportándose. Numeral las 96 de la X. Numeral las 96 de la X. Numeral las 96 de la X. Saludamos a nuestros oyentes que están a través de redes sociales a esta hora. Saludos para todos los que se están reportando con nosotros. Recuerden que pueden hacerlo en Twitter también, en el 318-860-9616. Por ahí nos pueden saludar, pueden contarnos si están ahí en casita disfrutando de nuestro conteo, qué andan haciendo hoy justamente a estas horas del día, que está tempranito todavía. Imagino que hay muchos preparativos por ahí. Quiero saludar muy especialmente a nuestro amigo Sebastián Londoño Roldán, que nos ha enviado un mensaje muy bonito. No se los voy a leer porque es larguito, pero nos encantó, de verdad que sí. Y hay una frase que me gustó mucho, que esas sí se las quiero compartir. Recuerden crear beneficencia antes que maleficencia. Qué chévere. Entre otras palabras que nos envía aquí muy bonita Sebastián. Un abrazo, Sebas. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Sebas, por estar allí con la X965. Por aquí también Ángel Badatín. Está reportando su sintonía. Walter también reporta su sintonía. Olmes dice: un saludo, no podía terminar el día sin este conteo. Les mando un abrazo. Un abrazo de vuelta para ti, Olmes. Gracias por estar con la X96.5. Laura dice: vamos bien. Eso, Laurita. Cuéntanos si quieres alguna de tus favoritas, a ver en qué posición crees que puede estar. Por ahora, vamos en la casilla número 85. Todavía tenemos mucha tela de donde cortar para poder llegar a conocer la número 1. Vamos a ir con tres casillas más: la número 84, la número 83 y la número 82. En la casilla número 84, uno de los raperos que se dio a conocer mucho este año empezó con una colaboración de una canción que se llamaba, o que se llama mejor, La La La. No sé si ustedes alcanzaron a escuchar a través de redes sociales, que lo hizo en compañía de Y2K. Ajá. Estamos hablando de Baby No Money. Este rapero ha decidido romper muchos esquemas, incluso muchos lo han comparado con raperos como Macklemore, como el mismísimo Eminem, y ha logrado robarse los listados en el mundo a través de Spotify. Este hombre, este rapero, es la sensación completa, y por eso llega a la casilla número 94 con una de las canciones tendencia este 2020, que fue Nursery. 84, ¿no? En la casilla 84. Ok. A casilla número 83, ahí está nuestra bellísima Dua Lipa con Levitating, una canción que fue lanzada en agosto de este año como el quinto sencillo de su segundo álbum de estudio, Future Nostalgia, y pues le fue bastante bien. De hecho, esta canción ha tenido una remezcla con figuras como Madonna o Missy Elliott. Todo un éxito que evoca lo retro. Dua Lipa, la sensación en este 2020, y se ubica en el puesto número 83. Mire, de las tres versiones que tuvo Levitating, yo me quedo con esta, que es con DaBaby. Uh-huh. Sin duda para mí fue la mejor. Me encanta esa versión, sí, a mí también me gusta. Esa fue, DaBaby le pone ahí el ¿cómo se dice? Left foot, right foot. Le pone el swing. Bueno. Sin duda. Y vamos a cerrar este grupo de canciones con la número 82. Ahí está justamente un señor que viene de Nepal. Este señor nació en Nepal y ustedes no me van a creer, pero su historia es algo bien particular. Él tiene 20 años, ¿no? Okay. Y hace algunos añitos decidió investigar cómo era que funcionaba el algoritmo de TikTok. Eso lo hizo a los 14 años. Okay. Y indagando y también aprendiendo a través de tutoriales de YouTube, pues se lanzó a producir música. Es músico, es productor y aprendió a componer con tutoriales de YouTube. Y así alcanzó el éxito. Una vez conoció cómo era que se movía el algoritmo de TikTok, empezó a lanzar su música a través de esta plataforma hasta que le sonó la flauta con Stunning, que es la canción que viene a continuación. Su nombre verdadero es bien complejo. Se llama Abhinav Bastakoti. Ah, okay, y nació allá en Nepal. Y digamos que su nombre artístico es un homenaje basado o inspirado en dos nombres. El de Ian Curtis, que es el líder de Joy Division, una agrupación bastante conocida en el mundo de la música, y de Frank Ocean, que admira muchísimo también. A los dos artistas los aprecia mucho, entonces hizo una especie de combinación de estos dos nombres y de ahí nació el Curtis Waters, con el que lanzó esta canción. Stunning, otro super hit de TikTok, que hace parte de nuestro conteo. Conocemos tres casillas más, 84, 83 y 82, en las 96 de la X. 96 canciones. 84. Bro, I swear on God, you're on my book shit. This shit's so long, baby. Is that my voice? Drippin' like a school. On a four with school. Maybe gonna school. She funny with it. Cool. B54 thump. I'm a hump on a bones. Jack and Jill up a hill. Baby tryna get a meal. Mary had a little lamb. I really do not fuck with Zen. She calling me the muffin man. I surely like the muffin top. Snow. Let my lashes. I can't pick yo. It's either tits or some asses. Blue cover glasses. Please don't be so hassy. I'ma pull up on a 30 all the way from Kansas. Whoa. Yeah, I think I need a teaser. If she be a pleaser, baby needs a squeezer. Anybody lethal, she tryna bite my dick. And you biting on my style, is your name Sharkeisha? And you like the Mona Lisa cause you was a fake. And the reason why I went to school, numbers on the paper. And there's several faster ways to get the money and no skates. And you really, really bout the cake, she looking like an easy bag. Leave you covered up and couple nerves, what you say? Once you school and cop a go your purse for my sake. Please don't tell me you gon' pipe it first, not okay. Money at the end, I'm coming first, on the leg. Drippin' like a school. On a four with school. Baby gonna school. She funny with it. Cool. B54 thump. I'm a hump on a bones. Jack and Jill up a hill. Baby tryna get a meal. Mary had a little lamb. I really do not fuck with Zen. She calling me the muffin man. I surely like the muffin top. Muffin top, muffin cuffs. I don't wanna stop. Got it on the lot. Would this baby ever flop? Dancing all these rappers. I just let it slap. Chop. She had a heart right behind my desktop. Whoa, baddie, why she praying to me? Ho, ho. Gotta give her when you're on your knees. Oh, no. Sick and tired of doing shit for free, yo, bro. I'm a voice, bro. That's your country like a when these diamonds look like respect. I'm a little closer, sexy boy, in the scratch. Keep a little henny, that's the cause and defect. Baby, no money to this money, let me collect. Big bag, price tag, Gucci bag, okay. Don't break, cocaine, red flag, no way. Big bag, price tag, Gucci bag, okay. Don't break, cocaine, red flag. On a four with school. Baby gonna school. She funny with it. Cool. B54 thump. I'm a hump on a bones. Jack and Jill up a hill. Baby tryna get a meal. Mary had a little lamb. I really do not fuck with Zen. She calling me the muffin man. I surely like the muffin top. Baby, no money. Dude, I'm so tired. Can we go home? 96 canciones. 83. Baby, 86 canciones. 82. Descubrimos juntos cuáles son las posiciones más importantes de nuestro conteo en las 96 de la X. Son 96 éxitos que le han dado la vuelta al mundo. Son 96 éxitos que durante este 2020 han estado presentes en nuestros conteos, han estado presentes en nuestras franjas y han solicitado ustedes, los oyentes, con todos los numerales. Hoy les pedimos el favor que sigan tuiteando con ese numeral, numeral las 96 de la X. Es nuestro conteo, son nuestros éxitos y ustedes lo han hecho posible que nosotros hoy estemos pues contabilizando todas estas canciones, porque gracias a sus votaciones, participaciones, sus peticiones musicales durante todo el año nos ayudan a hacer este resumen anual, porque año tras año nos damos esta cita en el último día del año. Hoy 31 de diciembre, deseándoles lo mejor a todos ustedes, nuestros oyentes, y siempre agradeciendo su presencia allí, que es súper importante, pues les dedicamos este especial, estas 96 canciones a todos ustedes. Síganos acompañando a través de las redes sociales contándonos cuáles creen ustedes que son las canciones que están en el top 3 de nuestro conteo de las 96 de la X. Hagan sus apuestas porque pues más adelante estaremos entregando premios. Así que los esperamos con ese numeral. Por ahí vi que los oyentes están tuiteando con el numeral las 20 de la X. Oyentes, es las 96. Las 96. Numeral las 96 de la X. Qué pena que me ría, pero es que también cometí el error al principio. Pero no. Bravo. Las 96 de la X. Las 96 de la X para seguirlos acompañando. Vamos con tres posiciones más. ¿Les parece? Me parece. Sí, claro. Muy bien. Vamos a destapar la posición número 81. Número 80 y número 79. En esta posición que viene a continuación, de nuevo, Bibi No Money. ¿Qué tal, ah? Este rapero canadiense la hizo definitivamente en este 2020, como ya les contábamos, a través de TikTok. Y ese swing tan tremendo que tiene para la música. Su nombre verdadero es Alexander, ¿no? Ah, ok. Alexander León. Alexander. Alexander León. Gamashian es el apellido de Baby No Money, como lo conocemos mejor en el mundo de la música, que después de pegar su La La La, que ya lo mencionábamos hace un ratico con Y2K, con el productor Y2K, pues viene con esto que se llama Bad Boy. Bad Boy, y que por también cierto... también fue tendencia y fue challenge y todo este rollo, ¿no? Incluso ese challenge, por aquí un personaje hizo el challenge con esa canción desfilando con una minifalda y unos tacones. Ay, ¿quién? ¿No? ¡Ay, sí! Ya sé quién. Te quedó muy linda la falda. Ahorita revivimos ese episodio del 2020. Debemos de revivir momentos también a través de nuestro Twitter. Ya voy a buscar muchos momentos de nosotros por acá para que los vamos a revivir. Vamos a empezar con ese momento en especial. Ahí estaba precisamente Baby No Money en la casilla número 81. Puesto número 80 para una colaboración inesperada. Yo fui una de las que pegó el grito en el cielo. ¡Ay, que cómo así! ¿Que Justin Bieber y Shawn Mendes juntos? Una canción que fue grabada por este par de artistas, ambos canadienses, se lanzó ya a finales de este año y fue el segundo sencillo del cuarto álbum de estudio de Shawn Mendes llamado Wonder, que pues acabó de lanzar. ¿Por qué pegué el grito en el cielo? Porque pues es que Shawn Mendes estuvo saliendo con quien es ahora Hailey Bieber, ¿no? La esposa de Justin Bieber. Entonces uno diría como, oh, por Dios, es que estos se hablan como así. Eso es de chisme y todo. Sí, de chisme. Pero pues no, chévere. Y además que suena muy bien. Además que siempre los han tenido como, los dos son canadienses, han tenido como, a ver, ¿cuál de los dos es el mejor canadiense, sí, no? Sí, sí, porque la gente los pone a competir, no hay demostraron necesidad. Que juntos son mejores. Sí, así claro. Que lanzaron juntos Monster, que bueno, sorprendió este 2020 y por eso está en la casilla número 80. Uh-huh. Ahora pasamos a la casilla número 79. En esta ocasión, Milky Chance, este grupo alemán, pues también han decidido lanzar muchas canciones que a los oyentes les han fascinado. Y en este conteo logran entrar con su canción Clouds. Y por eso están en la casilla número 79. Casilla 81, 80 y 79 en las 96 de la X. 81. Okay. Yeah, I'm a bad boy dude. Thing. Got a lemonade with chicken wings. With a bad bitch, she's quite thick. So I might just pop myself a chain tonight. Slim shawty with a tank top. I'ma let her munch it on my cake pop. Yeah, yeah, young Bill making his truck. So I might just take your woman for a night. Everybody in the whole building. I said, everybody in the whole building. Come on, follow along, feel the groove. And get yourself to move. Get your ass to the dance floor. I said, get your ass to the dance floor. Come on, follow along, feel the groove. Yeah, there's no one to prove. Pick a girl, pick a boy. Spin around like a toy. Grab a man's, but I'm close. Push him back, do the most, yeah. Face getting bad, she got a nice ass. I heard this real name got no plastic. Tired of broke fools, wanna be where the cash is. Tired of bad weed, wanna be where the gas is. I walk in, the girls appear like magic. Keep shit clean, you don't want no static. Got the drink cold, we rolled automatic. Party all night, lot of fun, gotta have it, let's go. Everybody in the whole building. I said, everybody in the whole building. Come on, follow along, feel the groove. And get yourself to move. Get your ass to the dance floor. I said, get your ass to the dance floor. Come on, follow along. Yeah, there's no money to move. Pick a girl, pick a boy. Spin around like a toy. Got a man's, but I'm close. Push him back, do the most. Yeah, pick a girl, pick a boy. Spin around, let's go. Like a toy, baby. Got a man's, but I'm close. Let's do it, put him on. Let's go. Pick a girl, come on. Pick a boy, come on. Spin around, come on. Like a toy. I said, grab a man's, but I'm close. Push him back, come on. Do the most. Yeah. I'm a bad boy. Canciones. 80. Put me on a pedestal and tell me I'm the best. Raise me up into the sky until I'm short of breath. Yeah. Fill me up with confidence, I say what's in my chest. Spill my words and tear me down until there's nothing left. Rearrange the pieces just to fill me with the rest. Yeah. But what if I trip?

Clouds con Milky Chance en la X96.5. Qué buen beat tiene esta canción, me gusta mucho, me transporta, ¿no? Suena muy, muy bien, suena espectacular. Está rico como para una playa, como para este sol, como para un coctelito. Como para una chevechita. Las rayos del sol pegando así fuerte. Una chevechita. El sonido del mar de fondo. Y una chevechita. Y una cervecita. Suena perfecto ese plan. Esperamos que ustedes estén disfrutando nuestro conteo de las 96 de la X. No se detengan, sigan tuiteando con el numeral las 96 de la X. Hoy queremos llegar a ser tendencia con nuestro numeral. Los invitamos a que sigan tuiteando el numeral las 96 de la X. Pónganse allí juiciositos y nos mandan una foto de cómo están escuchando eso hasta ahora. Si van en el carro por ahí haciendo de pronto vueltas de último momento con tanto preparativo que hay hoy en casita, donde vamos a estar celebrando con nuestra familia más inmediata, o si están por allí de pronto haciendo alguna compra, o si están en la casa también, relajaditos, manden foticos y nos muestran cómo están disfrutándose nuestro conteo. Lo que sea que estén haciendo, compártanlo con nosotros y usen el numeral las 96 de la X. Sally Rodríguez nos saluda desde Barcelona, España. ¡Vamos, tía! Venga, saludos, Sally, gracias por estar con la X96.5, gracias por amplificarnos allá al otro lado del mundo. ¿Qué horas en Barcelona, España? Que ya nos quedamos, pues nos llevan ¿cuánto? ¿Como 6 o 7 horas? Yo creo que cuando allá sea la medianoche estaremos terminando el conteo. O sea, en este momento están corriendo allá fritando los buñuelos y todo. Y media por ahí. Un abrazo, son las 4:37 en Barcelona, España. Bueno, aquí son las 10:37 minutos. Bueno, nos encanta saludarlos por acá también. Saludamos más oyentes que se comunican con nosotros y que nos envían sus mensajitos a través de nuestras redes sociales. Recuerden, estamos como arroba la X965 y ahí ustedes nos pueden encontrar en Twitter, en nuestro Instagram y también nuestra línea WhatsApp que está ahí disponible para ustedes en el 318-860-9616. Por acá está Juan Manuel Cadavid, por acá está también Jade Albarracín, que se reportan a esta hora en nuestra cuenta de Twitter, JX More, Ana Isabel Vanegas, JJ, el Barboncito 3D también se están reportando por aquí. Un abrazo para todos ustedes, gracias por estar con la X96.5 en este que es numeral las 96 de la X. Continuamos ahora con la casilla número... Vamos a la casilla número 78. Ahí se ubica una vieja amiga nuestra. Ay, hombre. ¿Qué será de la vida? ¿Qué será de la vida de estar ya celebrando en forma ella? Esta canción se lanzó en enero, arrancando enero de 2019. Pero digamos que su éxito vino un poco de manera tardía y fue el tercer sencillo del álbum de estudio de Billie Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, que se lanzó en ese año 2019. Esta es la canción que vamos a escuchar a continuación, una canción escrita por ella junto a su hermano, como muchas otras, con la mayoría de sus canciones, y producida pues por el propio Mr. Phineas. Y todas las preguntas de esta canción las plantea el monstruo que está debajo de la cama de Billie Eilish. Yo siento que hace mucho referencia a la parálisis del sueño, ¿no? Sí. Ay, cómo es de terrible esto. O también ha dicho, o lo dijo muchas veces en entrevistas, que había decidido escribir esta canción desde la perspectiva de su propio monstruo interior. Ya dice, todos tenemos un monstrillo interior. Y que, se hacen muchas preguntas en esta canción. Y la pregunta principal le da título al álbum, ¿no? Cuando todos nos vamos a dormir, ¿a dónde vamos? También decía ella recientemente en una entrevista que en esta canción recordaba parte de la letra el momento en el que ella en algún episodio de su vida pues quiso como atentar contra su propia vida. De eso también hay un trozo de esta canción que habla de eso. Body of Friends se llama esta canción. Y que precisamente el título de su álbum fue el título de la gira que tuvo que cancelar por este año 2020, que gracias a eso pues muchas presentaciones que hizo en Desconectados pues pudo también hacer crecer un poco más este año sus canciones. Bien por Billie Eilish, que ya, o sea, apenas está empezando nuestro conteo y ya ubica dos canciones dentro de él. Dos canciones en la casilla 78. Bueno, al número 77 de nuestro conteo de las 96 de la X se ubica una agrupación a la que le tenemos muchísimo cariño y que decidieron unirse a una voz naciente llamada Mabel. Esta canción fue, o este sencillo fue lanzado en agosto de este año y ha recibido muy buena recepción por parte de sus fanáticos. Les estoy hablando de TikTok, de los Clean Bandit junto a Mabel.

Café Águila Roja, calidad certificada, presenta la X News, noticias y agenda. Disney está contemplando presentar la película live action de Cruella de Vil a través de su plataforma en streaming. La cinta se llamará Cruella y planea llegar a los cines de Estados Unidos el próximo 28 de mayo de 2021. Esta contará la historia de la villana antes de 101 Dálmatas, es decir, relatará las motivaciones detrás de la maldad de esta excéntrica mujer. Estará dirigida por Craig Gillespie y protagonizada por Emma Stone. En 96 minutos más, la X News, por la X, con Café Águila Roja, calidad certificada. Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor. Navidad. En esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña con cariño. Son las 10:52 minutos, estamos en las 96 de la X. Los estamos acompañando en esta nueva edición, en nuestra edición 2020, y hemos ya recorrido un buen tramo de canciones. Hemos recorrido distintos artistas, distintas agrupaciones, hemos bailado, hemos cantado hasta el momento, y solamente llevamos una parte, solamente llevamos una pequeña parte de lo que serán las 96 de la X. Aquí estamos, vamos a estar hasta la tarde. Yo creo que más o menos a eso de las 6 de la tarde estaremos llegando ya al número 1. Así es que acompáñennos. Si usted acabó de llegar apenas a la sintonía, pues acomódese, póngase cómodo o cómoda, ajústese sus audífonos, suba el volumen a su radio en su casa y disfrute estas 96 canciones seleccionadas especialmente para usted. Las 96 más importantes de este año, con lo que estamos despidiendo nuestra programación aquí en la X96.5, y pónganse juiciositos a interactuar con nosotros en el Twitter. Estamos como arroba la X965 y con el numeral las 96 de la X. Ustedes se reportan, vamos a entregar premio ya mismo. Eso le iba a decir, entreguemos premio a los que se reporten en Twitter, ¿cierto? Los que se reporten ya a través de Twitter, arroba la X965, y que tengan el numeral las 96 de la X. Los que se reporten, les vamos a entregar premio. ¿Qué vamos a entregarles a nuestros oyentes, los que empiecen a reportarse? A ver, vamos a entregarles su kit para su vehículo. Vamos a entregarle un pop socket de la X también para que lo pongan en su celular. Ese es el primer premio que tenemos para ustedes. Bueno, los que se reporten ya mismo a través de arroba la X965. Japón también ya tiene su calendario en el 2021. Sí. Ya hace 54 minutos que despidieron el 2020. Nosotros vamos ahora con tres canciones más. Vamos a descubrir tres artistas más, tres éxitos más. En esta ocasión, un joven de 20 años, Powell Aguirre, directamente de Seattle, Washington, conocido artísticamente como Surf Mesa, pues decide tomar una canción de 1967 que se llama Can't Take My Eyes Off You y que ganó bastante popularidad a través de la plataforma TikTok. Decide colocar esta canción y hacerle una versión un poco más suave con I Love You Baby, ILY. Así se llama esta canción, que ocupa nuestra casilla número 75. Casilla número 75, bueno, vamos ahora con la 74. Y esta canción sí que nos puso a bailar. Sí. Porque es que la cogimos pues también para hacer retos en Twitter. Este señor la tiene clarísima. Yo creo y estoy segura que podríamos decir que Jason Derulo es el rey de esta plataforma, TikTok. Esta canción fue lanzada este mismo año, de hecho estábamos encerraditos todavía. Fue lanzada el 22 de julio de 2020, se llama Take You Dancing. Cuéntenos quiénes de ustedes bailaron esta canción o subieron un TikTok precisamente haciendo este reto. Bueno, ahí está ocupando la casilla número 74 y en la casilla número 73. Aquí vamos a escuchar esto que se llama Rover o Rover Mulala. Así también se conoció esta canción a cargo de un rapero británico de nombre Simba. Como aquel amigo de nosotros. cigüeña. Ahí está, al lado de DDG, que es otro rapero también británico que lo acompaña en esta canción. El sencillo se lanzó en noviembre de 2019 y pasó inicialmente como desapercibido hasta que se volvió viral a través de esta plataforma de TikTok, que ha hecho lo suyo con muchas canciones en este año. De allí saltó a los listados musicales y esto le mereció además pues un contrato bien jugoso con Warner para el señor Robert. Bueno, ahí están tres casillas más, 75, 74 y 73 en nuestras 96. Las 96 de la X. 96 canciones. 75. I love you, baby.